que no podía, que sí podía navegar. Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis pateras. Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis pateras. Aquel barquito y aquel jodido sí podía navegar. Bra, bra, bra, bra. Sales de tu casa maquinao, ya está decidido si tu vida vale algo o nada hay que andar por caminos de penumbra. Imagino ya que lleva tu vida un destino más cruel. Aparecen policías vigilándote, dice el murmullo de la gente y señalándote. No sabes nada, no sabes qué coño hacer. Has buscado, has encontrado, has llenado en tu interior un vacío inacabable, un vacío sin perdón. Huyes de la gente, dejas atrás la vida y te quedas con la muerte. Sigues buscando, sigues olvidando.